Muy bien, continuamos aquí en el tango nuestro de cada día. Y bueno, vamos, para nosotros es un gusto tenerlo al teléfono, a quien es el director de una escuela de música que es muy particular. Hemos tenido oportunidad de entrevistarlo hace varios años ya. La escuela de música se llama Municipal, la Escuela Municipal Francisco de Sico. Está ubicado en Salto, esto es en la provincia de Buenos Aires. Y estamos con la comunicación con el maestro Andrés Hirschon. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Aquí Jorge y mi nombre, Leandro, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Gracias por comunicarse conmigo. Un placer hablar con ustedes. Hola Andrés, buenas tardes. Jorge te saluda. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y la posibilidad de comentar lo que está sucediendo en esta hermosa localidad de El Salto. Bueno, ya alguna vez hemos hecho una nota hace muchos años, varios años atrás. Sí, sí. La Escuela de Música Municipal de la Ciudad de Salto es una institución muy, muy particular, porque en principio la cantidad de alumnado, tenemos alrededor de 650 alumnos. Uh-huh. Además, dos subsedes en localidades vecinas y que pertenecen a la ciudad de Salto, y una de las pocas escuelas de lutería municipales que existen en el país. Acá los chicos aprenden a construir, a reparar instrumentos, violines, charangos, guitarras. Contamos con una radio propia. Qué bien. Una FM, que bueno. Transmitimos las 24 horas nuestra programación, absolutamente educativa. Los chicos aprenden a operar radio, aprenden a comunicación, aprenden a grabar, a editar. Y después hay dos orquestas sinfónicas, siete coros, que decir mucho, uno ya es mucho, siete es un montón, muchísimo. Claro, claro. Y cada uno con su director, su repertorio, y la que yo creo que es la única orquesta de tango del país de niños y niñas y adolescentes, que se llama, le pusieron el nombre de ellos mismos y ellas mismas hace un tiempo, Corazón Tanguero. Qué bueno. Esa orquesta que empezó despacito, en este momento, bueno, ya de a poco va volando cada vez más alto y con un nivel, la verdad que rayando lo profesional, hay que cerrar a veces los ojos para saber que... Mirá vos. O mejor dicho, abrirlos para darse cuenta que claro. Son niños porque parecen profesionales, ¿no? Qué bueno, qué bueno. La orquesta tiene nada más ni menos que 10 bandoneones, 10. Ya conseguirlo fue toda una patriada, claro, no fue nada fácil. Claro. Hubo que hacer jornadas, publicidad, recorrer lugares, y bueno, claro. Gente que se ha acercado, mucha gente colabora con la institución. Siempre cuento que la escuela, los chicos acá, hay quienes desayunan, almuerzan también. Uh-huh. Hay dispenser de agua caliente, fría, factura, un poco de todo. Pero vuelvo a la orquesta Corazón Tanguero. Sí, sí. La orquesta poco a poco fue creciendo y además de los 10 bandoneones hay un... a lo mejor me equivoco en este momento, 8 violines, un violonchelo, un contrabajo, una contrabajista que toca muy bien, muy bien. De hecho, tuvimos la suerte en el mes de julio de participar en lo que se llama en Tucumán, el mes cultural, y fuimos invitados por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Tucumán. Qué bueno. Un trabajo... Nos llevó un año de planificación, de claro. armar el repertorio también para la Orquesta Sinfónica de Tucumán, porque ellos son una orquesta que hace clásico, no manejan el repertorio tanguero, que es otro género, es otro... otras características, exacto. Otra técnica en cuanto a la ejecución. Así que hubo que armar ese repertorio, ellos lo tuvieron que ensayar, nosotros ensayamos también. Y bueno, cuando viajamos, que no fue sencillo, han trabajado mucho, familias, claro, padres. Sí, porque es mucha gente para trasladar. Mucha gente, un viaje. Instrumentos. Absolutamente. Instrumentos. 20 personas en avión. La mayoría la primera vez que viajaba. Claro. Así que una experiencia hermosísima. Llegaron allá, ensayos mañana y tarde, una semana antes del concierto, y realmente el resultado fue increíble, el crecimiento de los chicos, de las chicas. Tuvimos que pelearnos con algunos tucumanos porque se nos querían llevar algunos músicos y músicas, pero ganamos nosotros, siguen acá en Salto. Qué bueno. Contanos, Andrés, por favor, ¿cómo se subvenciona esta escuela? Bueno, la Escuela de Música, en primer lugar, tiene la subvención de la Municipalidad de Salto, con la cual trabajamos codo a codo. Dentro de Salto, la Salto convento, que tiene una población de 45.000 habitantes aproximadamente. Ajá. Y hay muchísima actividad cultural, hay en total, si no me equivoco, algo así de... el último censo, 40 y pico de bandas de música. Ah, es un montón. Es un montón. Muchísimo. Claro, sí. Hay 6 compañías de teatro, o sea que siempre hay teatro permanente. Bien. Hay grupos de danza clásica, hay contemporánea, hay flamenco, fotografía. Hay mucha actividad cultural, pero la Escuela de Música roba mucho público, claro. Mucho alumnado, así que para el municipio es muy importante la institución. Comentaba, colabora mucho, hay mucha colaboración de municipios, de lo que hace a sueldos y demás, y también desde el año pasado, desde la provincia de Buenos Aires, empezamos a formar parte del proyecto Coros y Orquestas del Bicentenario, con lo cual se amplió un poco más en la cantidad de profesores y demás, porque no solo son profesores acá de Salto, sino viene gente de Buenos Aires, de Pergamino, que es una localidad acá, está a 60 kilómetros de Salto, bueno, tenemos quien dirige la Escuela de Lutería de Tandil, lejísimo de acá, pero se queda 15 días en Salto y 15 días vuelve a Tandil. Trabajamos así. Bueno, un poco de los dos lados vienen los recursos para, además de las cooperadoras, familias, claro, y sí, empresas, sí, sí, que colaboran, sí, muchísimo, sí, sí, ¿no? Pero qué bueno, digo, el compromiso a nivel gubernamental, ¿no? De que ponga mucho énfasis justamente en el tema de la cultura. No solamente que propicie espectáculos, sino que también colabore, ¿no? Como es el caso de... Me imagino la escuela, mantener instrumentos, es un montón de cosas. Tienen un cupo de 650 personas, me contabas. Entonces, es un número notable, digamos, ¿no? Sí, bueno, sí, el apoyo municipal y, en este caso, también de la provincia sería... y también de la provincia de Buenos Aires sería imposible. Claro, todo esto. Sí, me refiero haciendo un paralelo, ¿no? Porque acá el municipio, por ejemplo, de nuestra ciudad y otros municipios, ¿no? De departamentos densamente poblados, están prohibidas las actividades callejeras, por ejemplo, culturales. Ha habido casos donde se han secuestrado los instrumentos para que no toquen en la calle. A ese nivel te estoy diciendo. Bueno, eso nunca... Entonces, me parece... Creo que lo he escuchado allá por el año 76, más o menos. Ah, mira, bueno, eso estamos viviendo. Ahora permiten a algunos artistas callejeros, sacando previamente un permiso que les dura una semana, no sé cuánto, del cual lo tienen que renovar. Pero ha habido hasta secuestros de instrumentos acá. Le han quitado los instrumentos a los músicos callejeros, ¿no? Claro, sí, bueno, estamos... A ese nivel. Hay un poco de alguna diferencia. Nosotros tenemos un evento que se llama en octubre, el mes de la serenata, y donde toda la escuela sale a la calle. Es un mes donde no hay clases, sino que todos los grupos, coros, orquestas, quintetos, cuartetos. Entonces vos vas a ver recorrer y vas a ver en una esquina un grupo, en otra esquina otro grupo, y la gente te llama para ir a dar una serenata, y donde se visibiliza y chicos, chicas y adultos. Y adultas también están recorriendo la ciudad y alegrando un poco la comunidad y devolviéndole a la comunidad el apoyo que siempre nos da, ¿no? Claro. Me imagino el Salto con una población más o menos considerable, ¿no? Pero debe haber mucho porcentaje de músicos y músicas dentro de la población. Sí. ¿Ah? Bueno, forma parte del paisaje ir sentarse en un bar en la vereda y ver pasar chicos o gente con algún instrumento qué colgado, bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Es parte del paisaje. Qué bueno. Ver un violín, un cello es normal. Por lo menos para mí que... Sí. Es normal. Qué bueno, Andrés, tengo una consulta. Y este proyecto artístico, musical, ¿hace cuánto tiempo comenzó a gestarse? ¿Cómo fue que se inició y cómo va siendo sostenido desde la proyección actual? ¿Puedes comentarnos un poco sobre el origen de...? Y es extenso el tema. Si me cortan, sí, me extiendo la nota. Hay que pensar lo siguiente. Hay que irse muy atrás en el tiempo y pensar que, si nos vamos atrás en las bandas que existieron en todas las ciudades de nuestro país, que traía por los inmigrantes italianos, españoles, y la música que traían con sus instrumentos, en Salto eso llegó allá por el año 1870, más o menos, aproximadamente. Aparecen los primeros grupos y banditas de viento, que se armaban y desarmaban. Y eso toma forma en el año 29, 1929, donde se crea la escuela y banda de música municipal. Pero siempre fue algo muy chiquito, un maestro director, que en general siempre fueron jubilados de las bandas militares. Claro. Era cambio de esa otra época, ¿no? Absolutamente. Sí, claro. Y y gente que estaba un tiempo, le daba clase a los músicos, ensayaba y ahí quedaba. Bueno, eso fue pasando el tiempo hasta que viene la democracia en el 83. Y hubo idas y venidas, la banda y escuela se cerró, se abría, se cerraba, porque no había quien tocara, quien dirigiera. Y a alguien se le ocurrió, ya a cambio de época, que había que llamar a un civil. No un militar, porque ya estamos en democracia. Claro. Y bueno, ahí caí yo de casualidad, que soy de Buenos Aires, caí acá en Salto, el primer civil, claro. con título además, claro. Del Conservatorio Manuel de Falle, con algunas experiencias musicales en aquel entonces, muy joven, y ya hace 35 años que estoy a cargo de esto. Y eso fue creciendo y creciendo de eso que... Pero yo cuando empecé había 7 alumnos. Bueno, no sé si maravilla, que es el trabajo de todos, trabajo colectivo. Y eso fue creciendo y también hubo vaivenes, ¿no? No siempre hubo apoyo del municipio, porque tampoco hubo se le daba la importancia que... hay algo que es importante también esto, que tiene que ver con lo político, ¿no? Que la escuela de música da votos también. Claro. Entonces, porque hay mucha gente que, antes no era así, pero hay mucha gente que ve en la institución, lo ve como una prolongación de la municipalidad, porque lo es, de hecho, es una institución municipal que funciona bien. Entonces, acá viene gente de la escuela de música de todos los colores, de todos los claro. concejales de distintos partidos políticos, traen a sus hijos. Finalmente... Nos une la música, nos claro, une la música. Claro. Y hemos pasado por momentos de que nos han venido a sacar los instrumentos también de la provincia en algún momento. Ah, mira. Hubo en algún momento una pueblada acá para frenarlo eso, allá por el año, no hace tantos años de esto. Y se logró conservar eso, el instrumental, y bueno, hubo muchísimo apoyo del municipio en aquel entonces bueno. para frenar todo eso también. Pero acá estamos, ¿no? Acá bueno, estamos. Bueno. Es la parte a lo mejor más ingrata de que hay que pasar, pero es casi inevitable en todo esto porque el arte y la cultura roza lo político siempre, ¿no? Y sí, bueno, sí, pero sí. Felicitaciones y realmente, bueno, es hermoso que volvamos a conversar con ustedes porque vamos viendo cómo va creciendo la orquesta, cómo se consolida el proyecto y es una alegría para el arte en general y para el tango en particular, bueno, que haya una escuela formadora de futuros músicos con el tango. Así que bueno, muchas gracias de nuestra parte por poder visibilizar ese trabajo que a veces es silencioso y que por suerte hoy, digamos, mucha gente a través de la radio puede conocer. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Quizás alguna vez podamos ir a Mendoza Ojalá, y nos vamos a ojalá. encontrar allá en algún Ojalá. momento. Sí, sí, Así que sí. bueno, les agradezco muchísimo por la nota. Y bueno, nada, estoy a disposición de ustedes cuando quieran. Bueno, gracias Andrés, felicitaciones de verdad por la vocación que le ponen, la contención, ¿eh? Si todos copiáramos a ustedes un poquito nomás, ¿eh? Sería muy diferente también la situación. Así que te agradecemos mucho por el laburo que están haciendo desde la escuela y desde tu parte, ¿eh? Y saludos también a los integrantes de la Orquesta Corazón Tanguero, ¿eh? Muchísimas gracias, gracias. Un abrazo Bueno, grande. abrazo, Abrazo adiós, grande. adiós, adiós. Muy bien, estamos.